todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios de igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con mucho gusto nos reencontramos con ustedes arrancando esta semana, ya recorriendo el último tramo del 2022. Un año que ha sido movido en lo político, en lo social, y que nos deja además planteados inmensos desafíos hacia adelante. Sé que lo han comentado los compañeros, ayer se estuvo hablando también en la audición partidaria del tema, pero no podemos no hacer referencia a la jornada del 8 de diciembre en la explanada universitaria, el acto que el Mondes convocó vinculado al Día Internacional, Día Mundial de los Derechos Humanos. Realmente el saludo a todas las compañeras y compañeros que pusieron el alma en el trabajo preparatorio, en la propaganda, en la convocatoria. Segundo, bueno, el saludo a toda la gente que estuvo con importantes representaciones a nivel sindical, gremial estudiantil, veteranos, jóvenes, una diversidad en el público, en los participantes, público ahí no hay, acá somos todos protagonistas, que realmente nos da perspectivas, nos da fuerzas. Pero te decían, che, pero capaz que somos pocos. ¿En relación a qué somos pocos? En realidad había ahí una expresión de pueblo organizado tremendamente importante, con oratorias bien marcadas, la proclama, y las repercusiones que eso tiene en cada uno de nosotros cuando volvemos a nuestra casa, a nuestro barrio, a nuestro centro de estudio, de trabajo, para poder transmitir, para repercutir eso aún más dentro del pueblo. Y además importante el acto por las definiciones que se reafirmaron, tanto por parte del compañero Gonzalo Moreira, secretario de Prensa y Propaganda de ATCS, como la compañera Marita Rodríguez, como dice ella, doble chapa, Mondes y también ATCS, donde quedó claro, claramente marcado el camino. Pero bueno, sobre esto vamos a volver, sobre el camino marcado. También el viernes tuvimos la despedida del año de la Unidad Popular, el encuentro ahí con los compañeros de los distintos sectores, compañeros militantes también de la UP, algo bueno, no era un acto, era un encuentro con tremenda amenaza de tormenta que se concretó al final del encuentro, pero bueno, muy bueno el intercambio, el espíritu, y sobre todo por parte de cada uno de los sectores que participamos, que somos parte de la UP, la convicción del camino que estamos recorriendo y el compromiso de multiplicar el esfuerzo en fortalecer esta herramienta de unidad de la izquierda y del pueblo. Con la conciencia clara de que hay que sumar más fuerzas, de que tenemos que encontrar, cómo vamos atando cabos, ¿verdad? Cómo vamos consolidando espacios en lo que podamos multiplicar la fuerza en la participación de las batallas que tenemos planteadas. Pero decía que íbamos a volver al camino trazado. Sé que también, ayer los compañeros manejaron estos temas, pero vamos a insistir sobre los mismos porque es un tiempo de definiciones muy, muy importantes. Hace unos días en la audición planteábamos que teníamos que enfrentarnos en la lucha por la seguridad social al poder, mismo el poder. Acá está el sistema financiero, acá está el gran capital, acá está el aparato del Estado, manejado por un gobierno comprometido con esta reforma, convencido por sus intereses de clase, que es el camino que hay que recorrer. O sea, desde el punto de vista de la propaganda, de los medios, de los recursos, hay que enfrentarse al Estado. Pero ahí este, pero eso es claro, es diáfano, ahí no te cabe ninguna duda, es contra estos tenemos que ir. Decíamos, pero también vamos a tener que enfrentar a los que amagan, a los que hacen como que se oponen, pero en realidad dan piola para que levante la cometa y se concrete la reforma. Y en estos días han aparecido argumentos que tenemos que realmente contestar. En la editorial de un medio de prensa el otro día se planteaba las incertidumbres de la seguridad social. Entonces, otra vez a confundir que con un referéndum no se puede, no, pero nadie está planteando un referéndum. Hay que reformar la Constitución y vamos a un plebiscito, y como lo decía el otro día Gonzalo y lo decía Marita, vamos y vamos. En el monte no tenemos dudas. Pero incluso planteando que, bueno, habría que ver un plebiscito para derrumbar las cosas que perjudiquen a la gente, se señalaba, por ejemplo, la inconveniencia de que se fuera a plantear en la Constitución, a plasmar en la Constitución, la edad de retiro para poder jubilarse. Que estos quieren subir, que los otros dicen que al barrer no, pero que bueno, que suba un poco. Entonces, plantea eso, plantea también, se plantea en esta editorial, la inconveniencia de fijar, por ejemplo, en la Constitución un monto mínimo de lo que debe ser una prestación digna para jubilaciones, pensiones. La razón de por qué no atar con esta y otras cosas, plantear en la Constitución, dice porque de esa manera se ata a los gobiernos que en tiempos de crisis de repente se ven obligados a cubrir costos que no... Mirá vos, qué lógica, ¿no? O sea, que en tiempos de crisis, de vuelta, la crisis la paguen los más desvalidos, los que cobran jubilaciones mínimas, los que cobran pensiones mínimas y el trabajador que no se puede retirar a una edad razonable. Esta no es una discusión ni argumentos nuevos, los escuchamos en un momento, recuerdo allá cuando se arrancó con el planteo del 6% del PBI para la educación, en esa época estábamos todavía en el Frente Amplio, se dio el debate. Y ahí quienes planteaban, no se puede atar a un gobierno con una cifra concreta, porque después si hay un problema, una crisis, mirá vos. Entonces no lo pusimos en la Constitución y nunca se cumplió con el 6% del PBI para la educación, hablando de ANEP y UDELAR, y el 1% para la investigación. No se cumplió nunca. Con ese argumento tramposo, ¿no? Porque creció la economía, creció las ganancias de las multinacionales, creció las patas de la planta de celulosa, y lo que nunca se llegó a cumplir fue el compromiso de los recursos que necesita la educación para poder ser un pilar de construcción de una sociedad más justa, más libre, más soberana. Argumentos mentirosos, como el que este no es tiempo de hablar del plebiscito. Una resolución de por mayoría de la mesa representativa del PCNT plantea que este no es el tiempo. La pregunta es cuál es el tiempo. Digo, partiendo de la base que hay un montón de sindicatos que sí están definidos y acuerdan que este es el tiempo, y como ATCS hace ya tiempo que lanzó la convocatoria en Mondes, otros sindicatos que se vienen sumando. Ese argumento de que no es tiempo tal vez sea el más peligroso, porque es el que deja pasar con la idea de que después sí íbamos a hacer más, y te perdés todo el tiempo que tenés que usar para la recolección de firmas, la información, la difusión, para dar una batalla con perspectivas de victoria, que es lo que queremos nosotros. Que no es tiempo. En realidad, cuando decís que no es tiempo, lo que estás lo que hay en el trasfondo es que hay gente que no está convencida de que haya que enfrentar esta reforma, que no está convencida, que pone por delante otros intereses particulares o convicciones, ¿no? Porque hay quienes ya desde el progresismo se han expresado con claridad acerca de la necesidad de subir la edad de retiro, que hablan de que es necesario abatir el déficit del BPS, o sea, la argumentación básica de la reforma neoliberal. Queríamos insistir con estos temas porque estamos en un tiempo que obliga a definiciones. Y escurrir el bulto solo le sirve a quienes impulsan la reforma. Acá, como se ha dicho tantas veces por parte de los compañeros de ATCS, hay que definirse de qué lado se está, del capital, que son quienes defienden esta reforma, o de los trabajadores, que los trabajadores y todos los sectores populares sean los grandes perdedores de esta reforma neoliberal de la seguridad social. Batalla de ideas, pero con acciones concretas, con los muros que vemos, con los volantes que se reparten en la feria, con las actividades que se seguirán haciendo en un momento en que el gobierno, no tengo noticias de qué pasó en la reunión que hoy tenía los líderes de la coalición de gobierno, para ya atar el paquete y empezar a votarlo en comisión mañana o pasado, con la perspectiva de que la semana que viene se vote en el Senado, y ahí una vez más estamos convocándonos todos a ser parte, testigos de quienes y ver con nuestros propios ojos a quienes son los que apoyan realmente esta reforma tan negativa para los intereses populares. Nos vamos quedando por acá. Mañana a las 12:15 estará de vuelta la audición del Movimiento 26 de Marzo, en y como siempre, en CX36. Hasta mañana.